have waited. It has come. The Mad Dominican presenting Total Latino Mix. Ajá. Ahí viene Latino Total otra vez. Dame agua. Resulta bien fascinante un verano en Nueva York. Mujeres con poca ropa porque hace mucho calor. Mujeres con poca ropa, ay, mire esa mami. Dame agua, que tengo calor. Me quemo. Dame agua, que tengo calor. Échame agua. Dame agua, que tengo calor. Oh, oh. Dame agua, que tengo calor. El mambo. Y Latino Total sigue como siempre. Yeah. sábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me estoy poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiade de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. No me diga que los médicos se fueron. Oh, oh. No me diga que no tienen anestesia. Oh, oh. No me diga que el alcohol se lo bebieron. Oh, oh. Y que el hilo de coser fue borrado en un mantel. No me diga que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. ¡Sorpresa! Suavecito, suavecito, suavecito. Rapidito, rapidito, rapidito. Como el beeper, como el beeper, como el beeper.